Transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy pues traía un tema internacional, pero dadas las urgencias y las peripecias de nuestro país, es que se hizo obligatorio dar una tercera parte, una continuación a lo que venimos hablando. Y pues qué mejor que con la telenovela que continúa en este país. Y es por eso que los invitamos a que participen, como siempre, en vivo y en directo, al 8336-6162, 8336-4203. Ahorita, en el segundo bloque, tendremos una corresponsalía en vivo hasta la Plaza Hidalgo, Purísima, para ver cómo están las cosas, y luego de aquí nos vamos a ir para allá, para sembrar la paz en esta localidad. Me acompañan Silvia Salazar, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos los radioescuchas también. Por estar aquí, Enrique García. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, saludos. Gracias. Y pues bueno, ya no sabemos si primavera, verano, otoño mexicano, porque el clima está muy loco, pero hoy 20 de noviembre a nivel nacional se están organizando, pues ocupar espacios públicos técnicamente, pacíficamente, para, supuestamente, yo creo que mostrar presencia. Hoy en la Ciudad de México, el Zócalo, no va a haber mucho trabajo porque la celebración de la Revolución creo que se canceló. Entonces, bueno, me imagino que estarán asustados. No sé cómo lo vean ustedes, qué opinen de lo que está pasando y cómo ven el día de hoy, 20 de noviembre. Bueno, a mí se me hace algo fantástico que la gente está por fin haciendo algo al respecto, exigiéndole a sus gobernantes y solicitando por respuestas, ¿no? O sea, ver qué es lo que está pasando y tomando acción en lo que no les gusta para mejorar su situación actual. Ok. Fíjate que hoy en día se está creando más conciencia en las personas de unidad. Las personas cada vez están integrándose más en grupos de ayuda, pero empezando por ellas mismas, por sus familias. Y esto ya lo están llevando a un nivel de colonia y a un nivel municipio y a un nivel ciudad. Y es muy importante porque cada vez la energía se va expandiendo más en cuanto a la paz, en cuanto a la justicia, en cuanto a lo que ellos necesitan. Mm. ¿Y cuál es la diferencia entre conciencia y politización? Mira, la persona sin conciencia positiva realmente no va a poder llegar a una buena politización, ¿sí? Si seguimos en una conciencia negativa, entonces lo único que vamos a hacer es una guerra sin cuartel, ¿sí? Una guerra descubierto. Uh-huh. El chiste es que las personas empiecen a crear esa conciencia y empiecen a contagiarse, se empiece a hacer una cadena de positivismo, de tranquilidad, de aceptación, y que empiecen a exigir de manera pacífica lo que nos corresponde. Bueno, porque parece que la politización ahorita se está ensalzando con las telenovelas de ayer, de la primera dama. Bueno, parecería como concertado, no quiero decir nada, pero creo que lo que están haciendo es politizar más que concientizar, porque sí. De hecho la gente está muy enojada y lo ven como personal, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? La gente se lo está tomando personal, sobre todo por la cantidad de temas inconclusos que tenemos ahorita en la actualidad y cómo van tapando un tema con otro tema nuevo y así sucesivamente. Y en realidad no le están dando una conclusión a ninguno de los temas anteriores que siguen abiertos y que la gente ya no le está poniendo tanta atención porque ya sale un tema nuevo y no sé qué estén pensando o qué estemos pensando, en el que dejan que pasen temas pendientes y en vez de darle un carpetazo, abordan el siguiente tema y traen toda la exaltación del nuevo tema y dejan olvidado todo lo demás y pues México no tiene conciencia o qué pasa. Definitivo, y bueno, de alguna forma creo que se están abriendo muchos temas, porque como que está explotando la piña, ¿no? O sea, no estábamos todavía terminados con lo de los 43, y salió lo de la casa esta blanca, y ahora la defensa de la misma, la cual más parecería que está exacerbando esa displicencia, ¿no? Porque bueno, yo no vi ningún de los comentarios en la red que estuvieran convencidos por la presentación. Y de hecho, bueno, para mí es la representación, el reflejo televisivo de lo que somos, ¿no? Y creo que se ha convertido en una burla el hecho de que, bueno, dependemos de la televisión para nuestra certeza como sociedad. Y eso es lo que me parece que aquí estamos viendo como cristalizado. De que si de por sí estaba ridículo lo que hemos venido corroborando todos al prender la televisión, pues como que ayer ya fue la catafixia, ¿no? O sea, ya no hay más. O sea, son estos muebles y se acabó. Y ya creo que tratar de concluirlo como que no tuvimos nada que ver, creo que es una burla también. O sea, no creo que estén jugando muy inteligente. ¿Tú cómo lo ves? No, definitivamente es increíble cómo caemos en los distractores que nos van presentando día a día. Pero también la gente empieza a darse cuenta de qué tipo de distractores nos están lanzando y ya no está cayendo tan fácilmente. Ya se da cuenta de que hay que reaccionar y hay que pedir lo que definitivamente merecemos. Ya no es tan fácil. Ok, pero bueno, ya está la reacción. Sí. Ya, bueno, yo no había visto en eso que te digo que es la politización. Sí. Ojalá que fuera conciencia. Ojalá que salga de ojalá, esto. Esperemos. Pero sí, ya estaba viendo que está casi todo el país ahora sí, o sea, creo que sí llegó ya a ese punto en donde tendrá que venir algo nuevo, porque pues hoy sí sería la mega marcha, o sea, hoy es 20 de noviembre y es muy simbólico. No sé cómo veas tú, Fabián, bienvenido, el gracias. Hecho de que está la gente ya hoy en las calles. Buenas tardes a todos. Pues sin duda no podía haber una fecha más acorde a la situación actual. Y como están ustedes ahorita comentando, pues los temas se van acumulando. Pareciera que la estrategia es ir desviando la atención de un tema hacia el siguiente. Cada vez más, pareciera que cada vez hay más frivolidad, ¿no? Creo que lo que no han tomado en cuenta es que adentro de esta frivolidad hay un descaro absoluto. Hay una soberbia que la gente no está simplemente aguantando ya. Entonces, tenemos que cuidarnos mucho y como ya se mencionó ahorita, sembrar la paz. El camino hacia la solución es a través de la paz, a través de la conciencia, como bien decías ahorita. Y obviamente el Estado va a mandar gente a provocar, va a tratar de desvirtuar los cambios que la gente está buscando, va a tratar de hacer un spin, como dicen en Estados Unidos, ¿no? A lo que la gente está pidiendo. Pero yo estoy muy, muy contento de que veo cada vez más gente opinando al respecto. La gente está mucho mejor informada. Y está caminando. Yo lo veo que está caminando. O sea, que ves positivo lo de hoy. Yo veo positivo y sobre todo me da gusto ver que, si recuerdo bien la cifra, hay más de 150 ciudades en el mundo en donde va a haber algún tipo de movimiento o manifestación. Y es algo que significa muchísimo, ¿no? Porque en todas las embajadas, consulados, o simplemente donde hay una pequeña población de mexicanos y también de gente que no son mexicanos, pero que se solidarizan con la causa, hay una manifestación de esto. Y esto ya es algo que ya no puede el Estado ignorar, ¿verdad? Sí, porque detrás de esta novela de ayer, aquí pues seguimos con que todavía discutiendo y los medios internacionales ya están pues denotando el que está involucrado, obviamente, el Estado. Creo que, bueno, lo voy a decir, hemos militarizado policías, y aunque no les damos un gafete de militares, el hecho que sean representantes del Estado armados con armas largas, pues los convierte de facto en militares. Así es. Y creo que aunque sean municipales, o aunque sean estatales o federales, y privados algunos, no debemos olvidar que la Fuerza Civil es pagada en una parte por la iniciativa privada. O sea, son pequeñas milicias privadas, ¿no? Sí. Y eso los hace de alguna forma una extensión. Uh-huh. No, no quiero decir nada más que lo que ya está evidente, y creo que estarle dando vueltas, como dices tú, a tratar de disuadirnos de los hechos, pues ya no tiene sentido, ¿eh? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ven por acá ustedes? Mira, aquí el punto es que la reacción de las personas está siendo tranquila, pacífica. Las manifestaciones no están siendo agresivas como lo eran anteriormente, y eso crea más fuerza entre toda la gente que empieza a manifestarse. Sí, pero bueno, la semana antepasada quemaron una puerta. Pues sí. Y aunque la mayoría fueron pacíficas, la gente se concentró, bueno, los medios se concentraron en que quemaron la puerta. ¿También es esto una provocación? ¿Cómo lo ves tú? Yo no deseo conocer qué sucedió. Sin embargo, sí está muy cómico cómo el mismo medios de comunicación toman fotos de cómo la persona que estuvo haciendo, ayudando, incitando a incendiar la puerta, está atrás de los granaderos. O sea, entonces, ¿qué pasó? ¿Es el Estado? ¿Son los manifestantes? ¿O qué está pasando? ¿O por qué el Estado está incitando aparentemente a que suceda algo similar? Bueno, exacto. Y luego esta misma persona se le identificó en la UNAM, en las protestas de la UNAM, que hubieron dos muertos. ¿Viajan más que nosotros? Entonces, no logró identificarse como estudiante con la credencial fotocopiada, y con las fotografías se comprobó que estuvo ahí. Yo pregunto a la mesa, hay tres posibilidades. O es el Estado, o es alguien externo que quiere desestabilizar el país, o es el pueblo. La primera es más conspiratoria que la última, pero la última es más densa que la primera. O sea, si realmente el pueblo te está quemando la puerta, pues ya no te creen, ¿no? Y pues no creo que tampoco el Estado se quiera ahorita deslegitimar. Se están ganando mucha lana, ¿no? ¿Será de fuera? ¿Cómo ves tú, Fabián? No, yo creo que sí son agentes que están buscando engordar el caldo, que se está ahorita, que ya huele para todos lados, y la gente trae hambre. La gente trae hambre de un cambio. Obviamente, el dicho lo dice muy bien, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, quien sea que esté enviando a estos agentes que van a desvirtuar estas manifestaciones pacíficas, pues lo hace con mucho tino, como dices. Están en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y hasta parece que están protegidos, como en las escenas que vimos de esta persona atrás de los granaderos en la, claro, en la quema de la puerta del Palacio Nacional. ¿Qué más simbólico que Palacio Nacional? Yo creo que de ahí seguía la puerta de la catedral o algo así, no sé. Uy, los medios americanos le llaman terrorismo a eso, ¿no? Exactamente. Qué raro que no hayan hablado de eso aquí en México. Me extraña a mí que no hayan usado la palabra, claro, porque sería una forma de legitimar el uso de la violencia por parte del Estado. Sí, porque lo hicieron en Ucrania y en Siria, y ahí sí son terroristas, ¿no? Así es. Entonces, pues a alguna gente le conviene que siga esta crisis. Para que baje más el petróleo, ¿qué? Pues a lo mejor. Ya está en 70 dólares el barril de la mezcla mexicana. No recuerdo en qué lo habrán calculado nuestros ilustres diputados. En hielo, gracias. Pero por lo general nunca andan muy cerca del precio, ¿verdad? En el pasado nos ha tocado la suerte que ellos calcularon el presupuesto en base a un precio que resulta ser más bajo del que el mercado pone. En este caso nos está dando en la torre la caída de los precios del petróleo a nivel internacional. Pero es algo muy fuerte, es algo muy peligroso. Y otra vez, digo, para volver a repetir, pues no debemos desvirtuar, o no debemos permitir que agentes externos desvirtúen las muestras pacíficas de la gente. Exactamente. ¿No? De la nación, y otra vez hay que decirlo, como lo hemos dicho mil veces en el programa, la nación somos todos. Somos los mexicanos. No es el Estado, ni son los funcionarios que están ahorita temporalmente en un puesto de elección popular o en un puesto o por dedazo, ¿verdad? La nación somos los mexicanos. Por acá. Palabra clave, temporal, ¿no? Ojalá y fuera todo temporal, ¿no? Y que la gente en realidad estuviera trabajando en pro de los ciudadanos, ¿no? De la gente a la que están supuestamente sirviendo. Uh-huh. Pero aparentemente todo el mundo está viendo pues intereses personales, y ¿qué es lo que está pasando entonces? Sirviéndose con la cuchara grande. Más exactamente, bien, ¿no? Y la gasolina, entonces, ¿qué le pasó? También pasó de tema, también luego fue una llamada de petate en donde pasó el tema y pasó el tema, vámonos. Pero dijo el secretario de Hacienda que no se había dado cuenta que le molestaba a la gente los incrementos. Ah, no, claro. ¿Cómo los va a molestar? ¿Ah? Es que ya hay muchos... ¿Luis XVI? ¿Quién hablaba así? Exactamente. ¿Sí? ¿Ah? Así es. Que coman pastel también de pasada, ¿no? Oye, lo peor es que aquí tenemos marinela, eso es lo sí. malo. Ah, bueno. Pero bueno, mira, algo que sí, y con lo que inicié el programa, y que creo es coyuntural, es que si tú te pones a ver lo que pasó en Egipto y en Túnez, estas primaveras, que después se helaron, ¿no? Que quedaron peor. Pero bueno, el caso tunecino no, pero el egipcio sí. Se sumó las clases mayorías, las clases más sin privilegios, los pobres, y las clases medias a través de los medios de internet y todo. Y yo veo que en México hoy se está corroborando el que esos dos niveles sociales, o sea, la clase media y la no media, abajo, ya se sumaron. Entonces, por ahí vi que también la Coparmex ya se empezaron a dar color de que algo está mal. Y me imagino, o sea, ¿qué va a salir de esto? Porque, pues, si no sale nada, ¿que vamos a seguir marchando toda la vida en protestas? ¿O qué? Yo veo más que inminente que un cambio, ¿no? Un cambio para bien de los ciudadanos. En lo más, no quitar el dedo del renglón, ¿no? E invitarlos también a que no se dejen precisamente provocar, que ellos sigan con sus manifestaciones y sus marchas pacíficas y no entren en la agresión por las que están siendo acusados o mal informada la prensa, que no caigan en ese juego. No dejarse llevar por la gente, ¿no? Por todo el... Bueno, hay otra. Es importante, bueno, hay que enfocar lo que está sucediendo. Lo de la Casa Blanca es, bueno, es el detonador posiblemente. Pero por ahí el otro día estaba oyendo que los normalistas que surgen de Guerrero y como que los medios también han tejido de que, bueno, Lucio Cabañas y los inconformes y que si Marx y que si Lenin, hay que tener mucho cuidado. O sea, esto de hoy yo no creo que sea ya ideológico. O sea, si vamos a los 80s, pues sí, los normalistas eran un lugar donde eran semillero posiblemente marxista-leninista. Pero desde que han sometido a las guerrillas y en sí a la población, y que hay 500,000 de muertos en 30 años, pues yo ya no lo veo como ideológico, lo veo más pragmático, sentido común, que si no hay economía y si no hay movilidad social, pues la gente se va a echar a la calle. ¿Cómo lo ven? Creo que el último dato que yo recuerdo del Coneval en Guerrero están cerca del 78% de gente en pobreza. Entonces, es pragmatismo, no es ideología, obviamente, ¿no? Es insostenible eso y Y no olvidemos también que es una forma de controlar un gran litoral que tienen esos tres estados, los tres estados pobres del sureste del país, perdón, del suroeste, del sur del país. Y que hay una mina ahí al lado de Iguala, muy buena, de oro, ¿no? A 50 kilómetros, algo así, claro. Hay una mina de oro. Exacto. También estas empresas son expertas en meter sus tentáculos en todos lados. Limpiar zonas, en Baja Sur, por ejemplo, hay unas minas a cielo abierto que quieren establecer. Y la gente se organizó muy bien. Desde hace 3 años hay manifestaciones de la sociedad civil sin que esté ningún partido por medio. Se hizo la gente formó una SOS con sus cuerpos, y se tomaron fotos aéreas. Han reunido hasta 10,000 personas, si recuerdo bien. Pero estas empresas pues tienen gente que tiene mucha experiencia, que sabe cómo sacar a los nativos, por así decirlo, y ellos tienen inversiones a muy largo plazo, ¿no? Obviamente estos son pues tesoros gigantescos para los funcionarios en turno, que van a recibir algunas migajas de estos proyectos, pero para ellos significa comprarse una casita como la que está ahorita sobre la mesa, ¿no? La nueva Casa Blanca. La nueva Casa Blanca. Pues es que lo que todos quieren ahora, ¿no? Sí, oye, a mí me llama la atención que entonces el CEA, la Escuela esta de Actuación de Televisa, no está en el ranking como está la UNAM y está la UDLA y el TEC de Monterrey, ¿verdad? Porque, por los sueldos. ¿Sí? Porque, no, te pues, fuiste los... corto, ¿no? Yo creo que te puedes ir a nivel internacional. Exactamente. Oye, las mejores 10, ¿no? Pues quién ¿no? sabe, ¿no? Fuiste a Oxford, no, fui al CEA. Sí. Entonces, pues es increíble... La señora decía que en su declaración de 2010 reportó ingresos de más de 130 millones de pesos. Si, haciendo un cálculo así rápido, el dólar estaba a 12.50 más o menos, quiere decir que la señora ganó 10 millones de dólares En el año, ¿no? Y lo que más me gustó es que reportó una cantidad altísima de impuestos. O sea, si tiene un representante tan bueno, ¿por qué no tiene un contador tan bueno, verdad? Porque pagó, claro, casi la totalidad de los impuestos. No tuvo deducciones, ¿o qué? Para ahorrarse el sueldo, güey. Exactamente. Pero es impactante. En 25 años, que dice que trabajó en Televisa, estaba ganando como en promedio 450 mil pesos mensuales. ¿Quién gana eso? Entonces quiero ver yo la casa de Chabelo, cómo va a estar, ¿no? Exactamente. Oye, ni Imelda Marcos de Filipinas, ¿no? Ni Imelda Marcos. Oye, 450 mil pesos, ¿mes? Conozco mucha gente que está perdiendo la cordura por trabajar y acumular riqueza y bienes, ha perdido la familia y ha perdido hasta su humanidad y gana menos que eso. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Cómo ves tú? Sí, mira, yo sigo impresionada con la gente porque yo las veo cuando están ante una novela y cómo lloran y cómo idealizan a esas personas que están atrás de la pantalla. Y dejamos, por desgracia, en manos de esas personas un futuro. Como Evita Perón se quiso presentar, ¿no? Ajá. Mira, creo que es la bancarrota moral por lo menos de ese séquito. Para mí es un tótem ya de la mentira y la corrupción. Y es un indicador claro de que ya perdimos. Sí. O sea, de que moralmente esta alianza feudal medieval entre política y televisión no ha hecho más que quitarle futuro y presente a este país. Definitivamente. Entonces sí creo que es fundamental pues que analicemos cómo va a reaccionar el Estado ante una protesta pacífica, porque ahora que regresó el Ejecutivo de su gira por China, pues le leyó la cartilla al pueblo, básicamente, bueno, tomó la atribución que tiene como figura de liderazgo y dijo que iba a hacer uso de las leyes. Iba a tratar de agotar primero el diálogo, pero que si no, iba a usar su derecho del Estado de enforzar, pues no dijo la violencia, pero sí la fuerza, para recuperar el orden y la paz, paradójicamente, lo cual técnicamente no tendrías que decir tú en un orden republicano, porque eso está guardado en un libro que si lo abres y lo buscas, ahí está, igual con la espada, pero como está todo desenvainado, yo les pregunto a ustedes, ¿eso habla de deslegitimación? ¿O por qué tendría que estarse hablando tan fuerte desde ahí arriba? Yo me pregunto en qué tienen más, este grupo que está en el poder, ¿en qué tiene más experiencia? ¿En dialogar o en imponerse? Y me refiero en específico al grupo Tlacomulco, ¿verdad? Claro. Del cual proviene el presidente de la nación. Y pues ahí está Atenco, ahí está Aguas Blancas, ahí está todos los episodios trágicos que sucedieron en el pasado reciente de nuestro país. Me llamó la atención inclusive que el expresidente Zedillo saliera a decir que no había estado de derecho ya, prácticamente, ¿no? Entonces, es muy grave que el presidente salga a decir eso a estas alturas, ¿no? Es una advertencia, es una amenaza, es un mini curso propedéutico de constitucional, o sea, ¿qué es? ¿Verdad? ¿Autodidacto? Exactamente, entonces pues debemos de tomarlo otra vez con las precauciones que merece el caso, ¿no? No, creo que no debemos cansarnos de repetirlo. El país es de la nación somos nosotros queremos la paz, nosotros queremos igualdad, nosotros queremos justicia, nosotros queremos que se detenga ya el dispendio y el robo descarado que existe, nosotros queremos vivir en un país donde haya futuro. No leí bien la nota, pero hay un niño que está becado por la NASA, un niño mexicano, y le preguntan que qué debería ser, o qué podría ser él para, o qué se necesita para llegar a Marte, al planeta Marte. Y el niño contestó, que no nos maten los políticos. Esa es ya la visión que tienen los niños de los gobernantes. En eso quedó la identidad mexicana, ¿no? En eso quedó la identidad, así es. Porque pues la identidad se hace con leyes, ¿no? No nada más con libros de geografía y civismo que también ya sacaron de circulación. Sí, ya no. Digo, lo hemos dicho muchas veces en el programa también, ¿en qué momento el civismo o el estudio de qué es el poder y cómo estamos organizados como sociedad y como nación, como país, como estado, en qué momento dejó de ser importante eso. Y cada vez escucho más escuelas que quieren enseñarle a los chicos de primera y secundaria a usar el Excel y el Word y el PowerPoint, y por Dios, o sea, no saben ni plantar una semilla. Exactamente. ¿Cómo lo ven por acá ustedes? Yo creo que aquí el punto es que los chicos empiecen a crear conciencia, y también mientras no lleguen las personas al poder por vocación o por querer ayudar, las cosas van a seguir igual. Mm. Mientras lleguen porque van a ganar tantos miles de pesos y van a tener tantas prestaciones y terminando el periodo me van a seguir manteniendo de por vida, mientras sea así, va a seguir el control y la manipulación. Bueno, pero es el sistema que lo por desgracia incentiva, ¿no? Sí, por eso te comento, mientras no lleguen realmente por vocación, mientras nosotros no les demos el puesto por vocación, la gente va a seguir igual, el poder va a seguir corrupto. ¿Tú cómo lo ves? Prácticamente, pues es una tristeza, ¿no? Ver, o sea, las ilusiones que, pues es otro México, ¿no? Que el que me tocó vivir. Ahorita pasando enfrente de la casa del gobernador, ver la patrulla de su policía, digamos, policía secreta, ¿no? Y los marinos ahí con la, pues casi una tanqueta allá atrás, dices, oye, pues, si no está haciendo nada mal, ¿por qué necesita tanta protección? O sea, ¿protección de qué y para qué? Entonces ya no sabemos quién nos dice la verdad, quién nos dice mentiras y qué está sucediendo. O sea, y estamos en medio viendo como un partido de cómo va la pelota de lado a lado. Atrincherado. Sí, pues lo que más que se puede, ¿no? Bueno, vámonos a un corte. No se vaya, estamos hablando de México, tu país. Regresamos. Estamos de regreso en Globales con La Telenovela Continúa. Y bueno, no se vaya porque estamos hablando, está muy buena la cosa. Ahorita vamos a hacer la conexión con la Plaza Purísima para ver cómo está el termómetro ahí social. Estamos en el 8336-6162-8336-4203. Ana Fernanda Cadena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias. Bien, ¿tú? También aquí está en la Plaza La Purísima. Aquí lo que puedo observar es que hay muchísimos gusto que seamos tantos. Estamos todos negros. Hay mucho coraje, hay mucho coraje, hay mucha tristeza, mucha frustración. Han hablado un par de personas, inclusive padres de desaparecidos. Y bueno, y también se ve un poco tenso el ambiente porque pues, ya ves que se está vigilando, ¿no? O sea, parte civil, bueno, se está vigilando aquí el asunto, a ver si no se pone más conflictivo. O sea que está, pero está sitiado el lugar, no tanto, ¿verdad? ¿No? ¿Está sitiado el lugar o no? Sí, se escucha muy mal porque hay mucho cántico, mucho grito. Discúlpame si de repente me tardan en escucharlo bien. Te preguntaba que si está sitiado el lugar, que si están por las corporaciones policíacas. Que si están los militares o las policías ahí parando algo o sí, está. Bueno, hay gente que está, bueno, hay policías uniformados que están aquí parados, rodeando la plaza, en ciertos puntos, y también están los convoys, un par de chicos muy muchas que quieren civil, entonces aquí está justo todo nuevo el asunto. Y decías que hay gente hablando, ¿hay ahí orden? O sea, ¿están alguien hablando? Fíjate que empezó la marcha en la plaza con ciertas personas hablando, te digo que te mencioné. Yo llegué un poquito tarde, por desgracia, por el tráfico, pero padres de familia estaban hablando, estaban contando su situación, lo que la autoridad ha hecho, o más bien no ha hecho, lo que no ha respondido, lo que no se ha hecho, ¿no?, para solucionar todos sus problemas. Y ahora ya la manifestación se está dispersando, estamos caminando hacia, me parece que es hacia la Plaza de los Caídos. Ana, una pregunta, ¿tú sí, notas que haya algún grupo político o alguien que esté tratando de aprovechar esta manifestación ciudadana para llevar un poquito de agua a su molino? Afortunadamente no he visto nada de eso. Hasta leer por el. Oye, perdón, creo que ya nos ganó la algarabía y nos escuchamos muy bien. Yo creo que ahí lo vamos a dejar. Te intentamos marcar nuevamente en unos minutos. Están recomendando, Ana, que se desactiven todas las características de tu teléfono celular que te pueden geolocalizar. No me la alcalambres, patrón. Parece broma, pero no es en serio. Muy bien. Yo leí eso en redes sociales. Okay. Bueno, Ana, muchas gracias. Cuídate mucho y estamos en contacto. Oye, pues nos reímos, pero si te pones a ver, ¿sí? Claro. En eso hemos invertido nuestros pesos y centavos. Realmente, pero eso es en limitar serio, libertades civiles. Yo leí que en DF estaban recomendándole a la población eso. Si tienes un teléfono inteligente, desactiva la capacidad de geolocalizar tu teléfono, baja estas aplicaciones que están encriptadas punto a punto. Claro. Esta aplicación, no recuerdo el nombre, los mensajes desaparecen inmediatamente después de que son recibidos. ¿Para qué? Pues porque es porque si la autoridad sale hoy de mal humor o sale con ánimos disciplinarios en exceso, pues no pueden probarte nada con el celular, ¿verdad? Oye, perdón, ¿qué película estás hablando? ¿Es la nueva de James Bond? Ah, es la vida real. 20 ¿no? de noviembre, yo creo, claro, que se va a llamar. Exacto. Y todo lo que invertimos en tecnología nueva para tener el celular, ¿no?, moderno, y ahora resulta que pues ya no lo puedes usar, lo tienes que pues desactivar muchas de las funciones. Y es impactante el susto que me dio una vez cuando pues pones la aplicación de Waze para que te lleve a el tráfico, ¿no? Sí, en el tráfico, y te dice, vas pasando por tu trabajo, ¿vas a tu trabajo o a dónde quieres ir? Y ya saben. ¿Quieres unas papas? ¿Quieres? Todo el mundo ya sabe, o sea, el celular ya sabe si haces tu trabajo, dónde vives. Y si tu celular lo sabe, ¿dónde pasas tiempo, dónde vives, dónde trabajas? ¿Quién crees que más lo sabe? Bueno, lo dijo en 1957 Aldous Huxley. Claro. Que en el futuro la gente se iba a autocontrolar. y que así se iban a enamorar de su forma de control, ¿no? Así es. Y ahora no pueden vivir sin el celular, algunos, ¿no? Panóptico, ¿no? Totalmente. Y fíjate que eso que dices es bien importante, y si las, si esas tecnologías siguen apareciendo, se siguen perfeccionando y son validadas, entre comillas, es porque tienen una, un uso comercial. Y realmente se, de esa forma es como se financian las empresas que desarrollan esas tecnologías. La visión de algunos mercadólogos y de algunos industriales es que tú pases así con tu teléfono y el Oxxo en el que siempre te paras, te digo, oye, mira, hoy tenemos el vikingo al 2x1 y el café... Lo que siempre compras. Lo que siempre compras. Para la visión original es que eso es conveniencia. Pero en realidad, pues... japonizar la sociedad. Exactamente, pero es excesivo. Yo creo que en Japón no hay tanto problema porque es una sociedad en donde la honorabilidad está por encima de prácticamente todo. Pero no sé qué tan conveniente sea que lo tengamos aquí. Ahorita estoy recordando una nota reciente en la cual ciertas asociaciones de libertades civiles en Estados Unidos se están quejando porque están reportando que hay aviones que están circulando por las ciudades. Uh-huh. Bueno, estos parece que sí son tripulados. Y lo que están haciendo es aprovechar una vulnerabilidad que existe en el diseño de los aparatos de telefonía. El aparato de telefonía está, busca la, la torre más cercana, independientemente de cuál sea. Y estos aviones traen una repetidora como si fueran una torre. Entonces, tú no puedes hacer nada por evitar que tu celular se conecte a ese avión, porque el sistema así lo define, ¿verdad? O sea, tu teléfono está buscando... O sea, una Matrix. Exactamente. Como diría... ¿Cómo se llamaba el actor? Ken Reeves. Exactamente. En el pasado, a Google ya fue amonestado y creo que multado, porque las camionetitas estas de Google Earth, cuando pasaban a tomar fotos para el famoso Street View, estaban guardando la información de los aparatos de Wi-Fi. Pues sí, pero esas multas se las quitan como si fueran pulgas de perro, ¿no? No, pues claro, pero es como muchas cosas, ¿no? Oye, me van a multar con 10 millones, donde tengo proyectado ganarme 2 mil millones, pues con gusto pago la multa. Cacahuates. Sí, y volvemos al control. Todo lo aceptamos por comodidad, pero no nos damos cuenta de qué manera, en qué manera nos están manipulando y controlando. Los sacrificios. Ajá, sí, definitivamente. No, ese es otro tema completamente, ¿no? Y ni te metas con todo lo que es, son los Facebook, ¿no? Y sus messengers que tienen acceso a tus mensajes de texto, a tu cámara. Ellos pueden vender tu cámara. Tu micrófono. Tu micrófono, pues tu geolocalización. El que nada debe, nada teme, ¿no? Independientemente, no debo nada, no temo nada, pero porque tiene una tercera persona que saber si me gustan a mí las papas fritas o el granelote, ¿qué les importa? Están coartando toda nuestra libertad, pues, toda nuestra expresión. Hace rato que no existe. Sí. Pero bueno, quisiera también decir que sería padre, porque si te pones a ver, somos como seres gregarios, que de repente algo se pone de moda y vamos todos para allá. Sí. Entonces ahora como que se puso de moda el estar inconforme, para los que no estaban inconformes, se pusieron, o sea, al que no le ha pegado en su bolsillo. Y ya quitándole la moda, si te pones a ver como una sociedad, pues es como un péndulo, ¿no? Se fue para el otro lado. Y como que ahorita se dieron cuenta que la gente ya se activó. Entonces, ya les dije hace rato que la primavera árabe no jaló, pues porque acabó poniendo otro dictador, en el caso egipcio. Entonces yo pregunto, y para hacer como, a ver qué ustedes qué piensan. Ya se fue para el lado de que estaba ahorita sensible. ¿Qué ven ustedes? Hablaste tú de conciencia. Prácticamente, ¿qué se puede hacer para ya no tener que estar en las calles todos los días y así? ¿Cómo lo ves tú? A mí se me hace que algo muy sencillo que hacer es nada más estar al tanto de lo que está sucediendo, ¿no? Tu representante local y exigirle cuentas, ¿no? Ir con el, no sé, tu alcalde, tu diputado, senador y decirle, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué aprobaste esto? ¿Por qué aprobaste el otro? Ponernos las pilas y exigirle a nuestros gobernantes que se gobierne tal cual el pueblo está diciendo que se gobierne, no de acuerdo a sus intereses. Pero ahí es una responsabilidad del día a día estar exigiéndole a nuestros gobernantes qué es lo que tienen que hacer y por qué lo están haciendo mal, y decirles, oye, yo no voté por ti por estas resoluciones que tú estás aprobando, que está pasando, ¿no? Es hora de exigirles a nuestros gobernantes lo que en realidad queremos. Porque dice la gente, ay, delegar es muy fácil. No, no, delegar no es fácil. Delegar es delegar y luego ir a revisar que se hizo lo que delegaste. O sea, hay que ir a checar que lo que tú dijiste que se hiciera, se haga bien. están administrando nuestros bienes, ¿verdad? Claro, porque si no están quedando con todo lo nuestro. Oye, pero mucha gente dice, o sea, te refieres a utilizar los canales institucionales tradicionales, por lo que escucho. Claro. O, pero mucha gente, o los que sean necesarios, ¿no? Pero mucha gente dice que ya están podridas las instituciones y que por ende se está dando esto social para reestructurar. Hay gente que quiere refundar México. Pero antes de que me vuelvas a contestar, tenemos una llamada. Bueno. Hola, ¿sí? Bueno. ¿Quién es? No, no escuchamos nada. Bueno. Que vuelvan a hablar. Me explico, o sea, mucha gente ya da por un hecho que estamos en los espacios públicos para hacer algo nuevo, porque dicen que las instituciones están podridas. ¿Qué les respondes? Yo lo que respondo es que siempre está el teléfono, es el método viejo, pero el tradicional por excelencia, el que no falla, teléfono y correos electrónicos, en donde constantemente se le presiona a nuestro servidor público. El nombre lo dice, pero están público. Ocupados chapulineando para las elecciones del 2015. Entonces, pues ese es el problema, o sea, ¿por qué hay una ley que lo autoriza? ¿Por qué los diputados autorizan la ley? ¿Y por qué los ciudadanos no pueden, cuando se vota para elecciones locales o federales, votar también para ciertas leyes que les concierne a ellos? Si nosotros somos sus jefes, ¿por qué ellos se auto suben el sueldo, se auto regalan, o sea, pues, bonos? Se autorizan a aplazar lo que quieran, ¿no? Claro, hacen lo que quieran y son intocables, ¿no? Me siento, no sé, Nueva York y Chicago con Al Capone, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿dónde está el control? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está la seguridad que se nos prometió? Ahora que dices eso, también no hay que olvidar que en otras democracias, los jueces también son puestos de elección popular. Es decir, la persona que va a impartir justicia tiene que ser validada y tiene que ser reconocida en su comunidad. Claro. ¿Verdad? No es algo que se orqueste allá en lo oscurito y se nos imponga, sino es una persona que está validada, que está reconocida por su comunidad. Como los candidatos de cada partido político que se nos imponen. Exactamente. Qué bonito. Claro, déjame ahorita contestar la llamada y le trabajamos más a eso. Sí. Buenas tardes. Pues para participar en el programa han estado tocando allí varios puntos interesantes. Estaban diciendo lo de las aplicaciones de los teléfonos móviles. Hace poquito estaba leyendo un artículo respecto a que, por ejemplo, en Europa el móvil o el teléfono celular sirve como identificación pues para hacer trámites bancarios y toda esa cuestión de que aquí en México se ve años luz de poder utilizar el teléfono como una identificación. Pues, por ejemplo, para transferencias bancarias o para pagar impuestos y todo eso, en realidad, a nivel tecnológico, esto tendría que ser una herramienta que se use a nuestro favor y no en contra, como lo que estamos percibiendo respecto a lo que son los movimientos sociales. Uh-huh. Eso es por una parte. Por otra parte, lo que comentaba ahorita la otra persona respecto a los servidores públicos, bueno, al menos a mí en mi experiencia, yo sí he tratado de estar dando un seguimiento, ¿no?, a las quejas que yo tengo respecto a pues lo que es mi calidad de vida, y créanme que no he recibido una respuesta satisfactoria, y como en algún otro programa lo mencionó una de las colaboradoras, de que muchas veces pareciera que esta burocracia lo hace adrede, ¿no? Aletargar la solución de estos problemas y finalmente el ciudadano se cansa o opta por buscar otros métodos para solucionar tu situación, lo cual es muy lamentable, ¿no? O sea, realmente cuando tú tienes un problema y que realmente que te quieres que te ayude una autoridad a resolverlo, pues tienes que estar en un plan de que no quitar el dedo al renglón hasta que realmente te resuelvan algo, pero realmente muy poca gente tiene esa voluntad de hacer las cosas. Listón bueno, rojo se llama eso, ¿no? Sí. Y bueno, pues finalmente, pues sí, respecto a todo el elegir a algún candidato, bueno, hay otra cosa que también estaba circulando ahora en respecto a las marchas de el México que se quiere, y pues de cambiar toda esta mentalidad del país, de pues hacer que las cosas se beneficien a la población y no nada más a unos cuantos. Urge, realmente, digo, pero ya hay que ir circulando varios posts respecto a esto, y pues ojalá y esto al final de cuentas ayude a que realmente despertemos esa conciencia cívica que que necesita nuestra sociedad. Ojalá. Gracias. A ti. Gracias. ¿Me quieren contestar? Sintetízame lo que me dijiste otra vez ahorita, por favor. Ah, pues estábamos, como estamos hablando de responsabilidad de los representantes populares, estábamos comentando que hay otras democracias en donde también los jueces son puestos de elección popular. Es decir, son validados o son reconocidos por su comunidad. Es algo muy importante el impartir justicia. Tiene que ser una persona que tenga credibilidad en su comunidad, que tenga probidad, por ser una palabra añeja, pero muy importante. En nuestro país, lamentablemente, no es el caso. El poder judicial es de los que más, en mi opinión, es de los que está más alejado de los ciudadanos, y es clave, ¿no? Al margen de los escándalos de los terrenos de tal político en Punta Diamante o donde sea, digo, ejemplos ahí, podemos hablar 5 días seguidos de todo eso, ¿no? Pero para todas las resoluciones de justicia, desde la más sencilla hasta la más compleja, los ciudadanos, al parecer, no solamente no tenemos la información o la educación necesaria, sino además no tenemos voz ni voto en quiénes son las personas que imparten justicia. ¿Tú? Sí, y aparte también acerca de lo que están comentando es la calidad de vida que se les da a las personas que nos protegen, a los policías, totalmente, a los soldados. O sea, los sueldos y las prestaciones que tienen son irrisorias. Me ha tocado casos en donde fallece un policía, un soldado, y a la hora de que la viuda o la familia va a tratar de pedir esa indemnización o ese dinero con el que le tienen que estar ayudando. Sus derechos. Sus derechos, uh-huh. Y no lo hacen. Entonces, ¿qué pasa también con esa persona que nos debe de proteger, pero que realmente ellos tampoco están protegidos? ¿Cómo pueden hacer bueno, eso? Bueno, sí, es cierto eso de las viudas, pero también es cierto, por el otro lado, que existe el botín. Claro. Y aunque ese no le llega a la viuda, sí, se lo queda el patrón. Eso es básicamente que si tú vas y te encuentras algo, eso es para ti. Sí. Y eso tiene desde que se inventaron las fuerzas profesionales. Pero fíjate, ahí volvemos a la corrupción. Bueno, pues es sí, eso. O sea, a lo que no se hacen las cosas desde ahí bien. Yo quiero acotar, porque no, de alguna forma sí veo que si el presupuesto, ya se dio el de 2015 federal, incrementaron seguridad, que es militarización, básicamente están creando también no nada más una clase política, ellos que usan la política como negocio, sino que están creando una clase social nueva, que es toda la rama de seguridad, claro, que de alguna forma ya le está cayendo más dinero. Sí. Lo cual, bueno, es positivo para ellos porque no había qué hacer, pero tampoco es lo apropiado que estemos creando fuerzas, porque al final, pues, cuando ya tú sueltas y que pasan como lo que pasó aquí, pues ya se cruza la línea entre militarismo y paramilitarismo. Exactamente. Entonces, creo que son cosas distintas. Al final, sí, la viuda no generalmente le va bien, pero yo sí veo que ha crecido esta rama. Y los ves desde cómo se comportan, desde cómo, qué vehículos traen, qué tecnología tienen acceso. Hace 20 años eso era inexistente. ¿Sí? Entonces, bueno, es qué va a pasar con todo eso cuando el año que entra los Estados Unidos firmen, legalizan las drogas y que aquí se acabe la justificación de una guerra. Creo que lo van a hacer para salvarnos. O creo que lo tendrían que hacer porque les urge, ¿no? A los ciudadanos nos urge. Imagínate, nos pescan en mero en medio y nosotros ni la vemos ni la tememos. Así es. Obviamente se cierran las fronteras a lo... Y bueno, ya no va a haber sustancias... O bueno, algunas ya no van a ser ilegales. Entonces la producción sigue y lo van a tratar de vender aquí. El intermediario tiene que coloca el producto siempre. El intermediario no se queda bailando nunca con la ganancia, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar aquí con toda la población más vulnerable, que es la primera que cae en estos problemas, ¿verdad? Sí, porque bueno, la siguiente semana los vamos invitando una vez. Tenemos lo de la legalización en Washington, D.C. de la marihuana. Vamos a hablar sobre eso aquí. O sea, ahorita igual y como dicen las cosas, si legalizas, igual y no resuelves todos los problemas, porque ya nos dimos cuenta que está podrido el sistema. No nada más es la guerra contra el narcotráfico. Yo sí diría que si le quitas 3-4 capas a la cebolla, pues puede que tenga más sabor. En un sentido de que... A ver, bueno, sí, tenemos una llamada. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Hola. Habla Mario Albeniz, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Oye, nada más aquí para fungir como corresponsal. Acabo de pasar aquí por la calle de Zaragoza. Palacio Estatal, pues están la Fuerza Civil y los el equipo antidisturbios como que preparados para pues, protegerse ellos mismos, ¿no? Aquí lo que nada más quería comentarles que como que da la percepción que actualmente la policía no está para proteger a los ciudadanos, sino protegerse ellos mismos de pues, de precisamente los ciudadanos, ¿no? Entonces, básicamente quería tocar ese tema. No, pues muy bien. Entonces, pues aquí funciona como corresponsal y felicidades, está muy bueno el tema, ¿eh? Gracias a ti, ¿eh? Gracias. Oye, ¿y cuáles son los cuerpos policíacos que están acompañando a la marcha? Ah, bueno, es Fuerza Civil y pues el equipo antidisturbios, no sé cómo se le diga a los que traen estos escudos de plata. ¿Pero es estatal o federal? ¿No, no se alcanza a ver? Son estatales. Son estatales. Así es. Perfecto, muchas gracias. Bueno, que perfecto, estén muy bien, patrón. Saludos. Cuídese. Gracias. Yo quisiera decir que independientemente de todo eso que ya platicamos y con esto sintetizo, la semana pasada decía que hay que hacer una contrahegemonía, quiere decir que hay que aprovechar toda esta energía pública ciudadana para tejer redes alternativas. Yo sigo creyendo en la política y al final va a haber Estado siempre, pero yo creo que los canales están agotados porque están preocupados por la elección. Entonces, que salgan de aquí comitivas o algo de participación para aprovecharlo ahorita. Porque mañana va a venir el clásico y la fútbol y que es el chicharito. Y vamos a volver a lo mismo. O la novela, ¿no? O la novela. Número dos, ¿qué va a pasar con la casa? Entonces, sí creo que es fundamental no pegarle al nivel que quieren. Porque ya sabemos lo que pasó en Egipto. Y sí creo que es fundamental... pues que México sea el cambio de era. Porque creo que el mundo está esperando que aquí sea. Parece ser. O sea, ¿y cómo vamos a hacer una nueva era? Pues creando algo nuevo y proponiéndolo. Porque si hacemos lo mismo y vamos a ir a pegarle un vidrio, vamos a decir, ah, mira, lo mismo. El mismo purrum. Y ponerle la misma respuesta. Y vamos a tener lo mismo que obtuvimos porque vamos a sembrar las semillas para cosechar lo mismo que estamos cosechando. Es una de las definiciones de la locura, ¿no? Hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Claro. O sea, ahorita es cuando hay que tejer las redes. Oye, nos conocimos en la marcha y qué onda, qué vamos a hacer. Y dame tu Facebook. Y bueno, también dices que está infiltrado, ¿no? Sí. Pero generalmente lo que está infiltrado es lo que también quisieran infiltrar todos. O sea, claro. Hablan del que está diciendo algo, ¿no? Entonces creo que hay que usar esta tecnología. Porque desde que se inventó la espada, pues después le dieron la vuelta y fue la cruz. Entonces de que tecnología va a ser siempre una forma de control. Y es tu mejor aliado también. Pues por eso. Entonces sí creo que hay que empezar a utilizar, porque no la hemos utilizado. Y hay que tejer esas redes con la gente que ya nos dimos cuenta que también están inconformes y que no le saben posiblemente la computadora. O adecuarnos a sus formas también, como dices tú, para que surjan nuevos liderazgos desde abajo y poco a poco podamos tener política de ese sentido. O no sé, si vamos a creer que nos van a hacer caso. Creo que lo mejor que podemos hacer es... compartir la mayor información posible, deshacer los mitos, quitar miedos. Muchas veces los ciudadanos tenemos miedo o asquito a la política, ¿no? Porque ahí es pura podredumbre y así, pero lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, pues la política es algo totalmente personal. Como decías ahorita, pues están administrando los bienes de todos los ciudadanos y no debe ser algo ajeno a nosotros, ¿no? Debemos de perderle el miedo y el asquito a la política. ¿Por qué? Porque es algo que nos concierne a todos. El precio, decía un filósofo griego, de no participar en la política es que te gobiernen los menos aptos. ¿Qué es lo que estamos viviendo aparentemente? Nadie está feliz con sus gobernantes y todo el mundo está quejando, pero tampoco exigieron cuando votaron por ellos alguien mejor. Así es. Pero quiero también acotar que está sacando lo griego. O sea, le tenemos asco a la política representativa. Ajá. No a la democracia directa o participativa. O sea, en esa estamos naciendo apenas hoy. Bueno, y ahí debemos de darnos cuenta que la democracia no es nada más... Ir a votar, ¿verdad? Sin olvidar que aquí no tenemos elecciones, tenemos votaciones. No podemos elegir a quien queramos nosotros. Solamente podemos votar por quien la partidocracia decidió que iba a estar en la boleta. Por el menos peor. Y la raíz de política es polis, ciudad, o sea, ciudadanos, público. Aunque, bueno, tampoco los griegos creían en la democracia directa, ¿no? Porque ellos sabían mejor que nosotros, pero creo que ahorita es momento para, utilizando los medios de comunicación cibernéticos, establecer redes políticas, en el sentido nada más de que hoy estoy informado y con eso estoy participando. Así es. Y por lo menos proponiendo. Y levanto mi voz, ¿verdad? O sea, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y hago valer mis derechos como ciudadano. ¿Comentarios finales, Silvia? Pues los invito a que estén observando qué es lo que está pasando alrededor. Ya no se dejen manipular, ya no se dejen convencer por la mercadotecnia que envuelve a los candidatos, a los diputados, porque realmente nos venden una imagen y nosotros no la creemos. Entonces, cuidar mucho lo que nos están diciendo y ver si realmente lo van a llevar a cabo. Gracias. Quique. La importancia de... No porque llega un artículo y lo leíste, ya estás haciendo algo bien, ¿no? Eso no es nada. Este es el primer paso, es una preparación para dar el paso. O sea, hay que dar el paso. Que no se quede en un artículo leído y una frase bonita que aprendiste, que aprendimos. El chiste es ir y tomar acción en base a lo que hemos aprendido. Y buscar otros que están haciendo lo mismo. Y buscar otros. Totalmente de acuerdo. Es algo que tenemos que hacer todos los días. Es hacer bien las cosas. Es no tolerar el abuso. Es repudiar socialmente a los corruptos. Es hacer nuestra labor todos los días. Eso es lo que es la democracia. Perfecto. Pues yo agradecerles. Y bueno, creo que al final, hablas de conciencia. Será participación o conciencia, enojo, lo que sea. Lo primero para el cambio es darte cuenta de que algo está pasando. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. O sea, la información. Conocer. Luego es aceptar, porque pues esa es la más difícil, ¿verdad? Sí. Y una vez que aceptas, ya poco a poco empieza a salir el sueño y la fantasía de ¿qué voy a hacer con esa información? Y ahorita en este caso yo creo que es, sí, el granito de arena. Y eso va a ser un decreto, un acto, que al final, pues ya no sabemos qué va a salir. Pero eso no le corresponde al individuo. Al individuo le corresponde actuar. Y cuando actúas, vas a dejar un hueco que se va a llenar otra vez con creatividad. Y vas a agarrar una inercia. Y eso es empoderamiento. Claro. Entonces creo que si nos quedamos agazapados, que porque mi voto no cuenta, o mi participación no cuenta, pues no va a pasar nada. Y si ya está la gente en la calle, todo, pues súmanse. En el buen sentido. Nada más caminando. Pacíficamente. Pacíficamente. De hecho, yo voy para allá, vamos para allá, algunos. Vámonos. Y bueno, les agradecemos, los queremos mucho. Viva México. Y gracias, Silvia. Gracias, Delgado, por la invitación. Fabián, Enrique. Muchas gracias. Gracias, estimado público. Sonríen. Gracias a Sergio Becerra en audio, música y controles. Danzanegra.blogspot.com para este y otras sorpresas. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM 90.5. Cápsulas de ciencia y tecnología.